Machine. Esta cumbia es para toda la vacancia. Somos una banda re loca, que nos cabe la cumbia, y no nos gusta trabajar, y nos gusta bailar, tomar y fumar, y vivo para cachequear, todo el día re loco. Quiero tomar, trazarme alguna mina, ponerme a bailar. Con toda la vagancia quiero bailar, y a todas las mujeres quiero chamusar. Con toda la vagancia quiero tomar, trazarme alguna mina, ponerme a bailar. Con toda la vagancia quiero bailar, y a todas las mujeres quiero chamusar. ¡Eh, hey, guachín! ¡Rescatate! Corte pingüino, ¿entendés? Suena muy fuerte la música. El baile está muy bueno. Y yo que muy borracho estoy. Me quiero chamuchar a alguna mujer. Y no me dan cabida porque dicen que soy una rata. Chequear todo el día re loco. Con toda la vagancia quiero tomar, trazarme alguna mina y ponerme a bailar. Con toda la vagancia quiero bailar, y a todas las mujeres quiero chamusar. Con toda la vagancia quiero tomar, trazarme alguna mina y ponerme a bailar. Con toda la vagancia quiero bailar, y a todas las mujeres quiero chamusar. Con toda la vagancia quiero tomar, trazarme alguna mina y ponerme a bailar. Con toda la vagancia quiero bailar, y a todas las mujeres quiero chamusar. Con toda la vagancia quiero tomar, trazarme alguna mina y ponerme a bailar. Con toda la vagancia quiero bailar.